Hora 14 Úbeda. La sesión plenaria del Ayuntamiento de Úbeda de este mes de mayo se traslada al próximo martes 1 de junio. En un principio las intenciones del gobierno local eran que el jueves 27 se celebrara, pero hay asuntos municipales de última hora que cerrar en comisiones. Previsto está que el Grupo Municipal de Izquierda Unida defienda una moción sobre la custodia compartida entre padre y madre. Y ahí está el Consejo Local de IU, que no estando en contra de que sea una realidad, sí lo están, sin embargo, en que dicha moción sea registrada por el concejal Pedro Latorre, porque entienden que el mismo no sigue la filosofía de Izquierda Unida y no representa a la organización, manifiesta Luis Fernández. Por tanto, Izquierda Unida no hace suya dicha moción y solicitan que la retiren y que Pedro Latorre se vaya a su casa. Luis Fernández, secretario de organización del Consejo Local de IU. Que es un concejal que no está con la filosofía de la organización. Ya dijimos que no nos representan y esta moción, si va a pleno, que parece ser que sí, porque está registrada, y se aprueba en pleno o no se aprueba, no sé lo que pasará, nosotros decimos desde Izquierda Unida que esa moción no es nuestra. Y entonces lo que estamos viendo, que esta persona pues está llevando un tema personal, lo está llevando a lo político. Entonces le pedimos de verdad que se vaya a su casa, que se vaya a su casa y que deje a la organización tranquila, porque estamos viendo que la gente del pueblo nos dice que quién es el segundo concejal que tenemos, que quién es, no lo conocen, no ha hecho ninguna labor, no ha hecho ningún trabajo, ha salido de vez en cuando haciendo una rueda de prensa con el tema del deporte y con el tema de la custodia compartida, que es una cosa que no es de Izquierda Unida, y bueno, la decimos, y de hecho te dicen por la calle que le llaman el mudito de apodo, ¿no?, porque no se oye, ¿no? Yo soy un portavoz de la organización. Toda la organización ha dicho que por favor retire la moción y que se vaya a su casa. A tenor de todo esto, al concejal de IU, Pedro Latorre, le devuelve la pelota a Luis Fernández y habla de acoso sistemático el que están sufriendo por parte de este representante al que califican de iluminado. Pedro Latorre al mismo tiempo piensa que Luis Fernández debería haber realizado un acto de decencia intelectual y revisar el programa electoral de IU en las pasadas elecciones generales, donde se refleja como norma preferente este asunto de la custodia compartida como iniciativa parlamentaria. Además, el concejal Latorre califica de rancio machismo sus palabras y que con ellas pues falta al respeto a muchos padres que sufren la ausencia de sus hijos y luchan por compartir su cariño. Que por higiene política y mental no tenemos nada que ver con este señor que se ha autoelegido líder de la organización local. Nos debemos a centenares de ciudadanos que nos votaron. Y en este sentido, los dos concejales estamos realizando un digno, riguroso y responsable trabajo en el ayuntamiento. Que si este señor hubiera realizado un ejercicio de decencia intelectual, hubiera comprobado que Izquierda Unida era el único partido nacional que llevaba en su programa electoral de las pasadas elecciones generales la custodia compartida como norma preferente. Todo ello en coherencia con lo que decía nuestro querido Anguita. Programa, programa, programa. Que la custodia compartida es una cuestión de justicia social y de defensa de los menores. Y es que el 86% de los españoles están de acuerdo con la custodia compartida. Lo contrario, que es lo que apoya este representante de IU, es un ejercicio de rancio machismo al perpetuar los roles tradicionales de recluir a la mujer en lo doméstico y liberar al padre de sus responsabilidades paterno-filiales. Finalmente, señalamos que este hombre ha faltado el respeto a miles de buenos padres al prejuzgarlos gratuitamente como maltratadores. Pedro Latorre afirma que no retirará la moción, no seguirá el próximo mandato político, nadie lo echa, se va, dice, porque él quiere de la política, lamentando que IU se quede en manos de individuos como los actuales y vaticina su desaparición.